Fractura expuesta Radio Tango. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva emisión de Fractura expuesta aquí por la M530, la voz de las madres. Y hoy vamos a tener un programa especial. Mañana se desarrolla el Festival de Tango aquí en la ciudad de Buenos Aires, quizás uno de los eventos, el evento más importante en lo que responde a política cultural destinada al tango desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y no queríamos perder esta oportunidad para dar alguna visión o atender a algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, como les decía, de la política cultural y el tango. El domingo pasado, en el diario Clarín, en la edición del 9 de agosto, salió una nota escrita por Nora Sánchez en donde decía: las cenas shows de tango se quedaron casi sin público. En esa nota, la periodista Nora Sánchez lo que hace es trabajar y recolectar algunos testimonios de las principales, de los dueños de las principales casas de tango que se establecieron aquí en la ciudad de Buenos Aires, y cita en este caso a Luis Veiga. Luis Veiga es el presidente de la Cámara de Casas de Tango y dueño del Viejo Almacén. Entre otras cosas, recuerden el título: las cenas shows de tango se quedaron casi sin público, es el título de la nota. Veiga dice lo siguiente: el 80% eran extranjeros los que visitaban las casas, ¿no? Aún en temporada baja, que coincide con nuestro invierno, o sea, en estos momentos, eran entre 2.000 y 2.500. Ahora, entre todas las casas, no reúnen 350 espectadores por noche. Obviamente, lo que se está diciendo aquí es que hubo una merma muy importante de visitantes extranjeros que alimentaban todo lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo a través del tango y derivado del tango. Entre otras cosas, después, lo que dice la nota, y se cita a Veiga, dice: estamos con mucha incertidumbre porque el mercado europeo hace las reservas un año antes, y hasta ahora hicieron un 30% de las reservas que el año pasado. O sea que lo que marca es una tendencia al decrecimiento. Tendencia que tiene que ver con la crisis mundial económica que se viene atravesando. Pero, y con la gripe A también, que... Y con la gripe A, dice Germán acá, que se suma también, ese es otro elemento. La cuestión es lo siguiente: se está por desarrollar el Festival de Tango de la ciudad, ¿no? Y como decíamos en ocasiones anteriores, los productos culturales, y en este caso el tango, tienen una doble dimensión. Por un lado, actúan como articuladores sociales, es decir, como constructores de valores y de identidades, pero por el otro lado también actúan, como decíamos, como recursos estratégicos para el financiamiento. ¿Qué sucede? Desde que la gestión de Mauricio Macri, debemos reconocer, no es él el primero que inclina la balanza para este lado, pero con el inicio de la gestión de Mauricio Macri, comenzó a desarrollarse una política cultural orientada al tango, en donde esta balanza, en la que se percibe el tango como un articulador social y por un lado y por otro lado como un recurso estratégico para el financiamiento, se inclinó hacia este último punto. Es decir, la estrategia y las acciones que se elaboraron frente al tango estaban vinculadas al desarrollo del turismo y al fomento externo. Un dato clave: el Festival de Tango, que antes se hacía en enero, se hacía en febrero, pasó a el mes de agosto, que dice, como se va a desarrollar ahora, aludiendo, claro, al calendario vacacional europeo. Claro, pero nota la diferencia, porque esto, como vos bien decías, viene de antes incluso de la gestión macrista, porque situarlo en febrero también respondía al calendario internacional, porque lo que pensaban en aquel momento con otro criterio era que los turistas iban a bajar desde Río de Janeiro después del Carnaval de Río al Festival de Tango, cosa que pasó, pero no fue tan determinante. Entonces Lombardi, cuando sube, lo lleva al mes de agosto, que es el verano europeo, es la temporada alta europea. Bueno, ¿cuál es la conclusión que nosotros sacamos a partir de lo que dijimos y con lo que acaba de decir Germán? No se puede trazar una estrategia cultural con el tango que solo tenga como eje central el auge circunstancial del reverdecer económico del género y también el oleaje del consumo exterior. Porque ¿qué sucede? Sucede esto que les nombraba hacia un principio. Las cenas shows de tango se quedaron casi sin público. Digo, cuando los elementos y las acciones desde los poderes públicos están desarrollados para ese nicho exclusivamente y se desalienta el fomento interno, sucede esto que les decía recientemente. Mucha vulnerabilidad. Mucha vulnerabilidad porque se ata al oleaje del consumo exterior. Es decir, hay una crisis, no llegan más extranjeros y cae toda la actividad de tango. Lo interesante y lo que tenemos que pensar a partir de ahora es a ver cómo crear una política cultural integral destinada al tango y a la cultura en general que pueda fortalecer el mercado interno para que, cuando haya este tipo de circunstancias y estos oleajes con el turismo cultural, el tango pueda tener realmente un desarrollo y una estabilidad para que cada uno también, y para que los músicos, fundamentalmente los artistas, quienes son los trabajadores de la cultura, puedan trabajar y puedan tener un... ¿cómo decirlo? Cierta estabilidad laboral. Sí, la regularidad. En varias editoriales nosotros hemos hablado sobre que estamos viviendo desde la devaluación para acá un viento de cambio favorable en relación a la plata que pueden traer los extranjeros, a las divisas, y que básicamente eso es uno de los motores que, bueno, que motoriza justamente este reverdecer del tango. Siempre lo que nosotros decimos es qué va a pasar cuando esto cambie. A mí me da la sensación, más allá de la crisis mundial, que es un poco más fuerte que el tema de la gripe A. La gripe A del año que viene no va a estar. Y a mí me da la sensación que los turistas, más allá de la crisis mundial, económica, de civilización, dejaron de venir también por la gripe A. Porque justo coincide con la fecha peor de la gripe A, cuando tenían que empezar a cerrar los acuerdos, los viajes. Estábamos en el peor momento acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es una pequeña muestra de lo que nosotros venimos vaticinando. El día que esto cambie realmente, que o se caiga todo como se puede llegar a caer con la crisis económica, o que el tipo de cambio no sea tan favorable, claro, para los europeos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, es hora de aprovechar esa ola para que en algún momento nosotros no tengamos que depender pura y exclusivamente de los europeos. Eso lo hemos dicho varias veces reflexionando, ¿no? Y bueno, es una muestra, hay tiempo, estamos a tiempo todavía, pero uno nunca sabe si es lo que realmente le interesa a algunos que gestionan la política cultural, ¿no? A modo de síntesis, no se trata de desaprovechar las ocasiones ideales, como en este caso la del turismo, para afianzar las industrias culturales. No, no se trata de eso. Se trata, en cambio, de revitalizar la industria cultural desde una postura de gestión reconstructiva que equilibre lo que quieren y desean los propios habitantes de la cultura de este suelo y lo que demandan también, claro está, los agentes comerciales que discurren por el circuito del tango. Una cosa que quería mencionar, ya para ir finalizando el comentario, es lo siguiente. El día martes, cuando fue la conferencia de prensa, Hernán Lombardi habló de que, bueno, que es inminente la declaración de patrimonio de la humanidad del tango, tanto Buenos Aires como Montevideo. Siempre con los títulos rimbombantes. La pregunta que uno nunca debe dejar de hacerse es ¿para qué, no? ¿Para qué se nombra patrimonio universal? ¿Qué es lo que pasa con qué es lo que ocurrió con los ya sea las músicas o los monumentos que se declararon patrimonios del mundo, patrimonios universales de la humanidad? En ese sentido, si nos va a servir pura y exclusivamente para atraer turistas, más turistas todavía, es decir, tengamos en cuenta que la afluencia del turismo, por más que a nosotros no nos toque, porque nosotros no podemos acceder a una casa de tango, hay muchos de los músicos que forman los grupos que sí vienen a Fractura Expuesta, nunca van a venir las orquestas que tocan en la escena tango show porque no les interesa siquiera difundirse, pero sí hay pibes que trabajan ahí porque pueden trabajar de la música en esos lugares. De manera que, más allá que ideológicamente hasta no nos guste, uno tiene que reconocer que hay muchos pibes que viven de ahí, viven de eso. Sí, sí, sí. Que gracias a eso pueden vivir de la música y que pueden mejorar la forma de tocar tango. Hasta ahí, pero lo pueden mejorar. Eso por un lado. Y la reflexión de lo de patrimonio de la humanidad habla sobre el presupuesto que se destina para hacer el festival de tango. Y básicamente sobre algo que uno pudo indagar sobre orquestas, qué se le paga, cuánto se les paga a las orquestas por la participación. Hay grupos que se les paga 1.000 pesos, hay una orquesta muy numerosa que se le paga llegó, o sea, a las piñas, a que se le pague cerca de 2.000 pesos. Numerosa, estamos hablando de 12 integrantes. Claro, más o menos. De 12 integrantes. Es decir, ¿para qué? O sea, ¿a quiénes se les da y a quiénes no se les da? ¿O a quiénes se les pelea el caché, el salario a muerte, ¿no es cierto? Y después patrimonio de la humanidad. Sí, claro, ¿a qué se destina? O sea, ¿para qué una cosa y para qué la otra? Y no nos olvidemos tampoco que la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, sin patrimonio de la humanidad, porque también va a empezar a haber nuevos inversionistas cuando sea patrimonio de la humanidad, del tango estoy hablando, pero la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad maneja el segundo presupuesto a nivel país, es mayor que el de Secretaría de Cultura de la Nación. Y los festivales, por ejemplo, por nombrar uno, de Marcos Paz, pagan el doble y hasta el triple a una orquesta típica por participar. Marcos Paz, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tenerlo en cuenta porque esto después nosotros, claro, cuando uno empieza a demandar de la plata, te estás poniendo en contra directamente a la gestión. Y bueno, no le cae solo a Lombardi. Es decir, viene desde que estaba Ibarra, desde que estaba Tellerman. Y lo último, que es llamativo y que yo, esto es personal, calculo que Maxi debe estar de acuerdo con esto, y ya con esto cerramos este comentario y empezamos a hablar de lo que sí va a haber, porque la verdad que está buena la programación en términos generales, pero es la primera vez que no participa ningún centro cultural en este festival de tango. Los centros culturales que maneja el gobierno de la ciudad, bueno, no hay ninguno. Sí. El año pasado se había reducido al Centella, este año ni el Centella, en tiempos donde el Centro Cultural Plaza Defensa está con bastantes problemas por un probable desalojo donde se desarrolla el tangódromo, y ahora el Centro Cultural del Sur también está con problemas, todos en la zona de Barracas, San Telmo, bajo denuncias, sospechas de negocios inmobiliarios, que todavía no lo podemos comprobar, pero bueno, esa es lo que se dice. Bueno, están tratando de vaciar determinados lugares, o eso es lo que parece. Y lo último son las orquestas que se arman exclusivamente para el festival. Ya pasó el año pasado con la orquesta de Sebastián Piana, que bueno, era un conglomerado de músicos, pero ahora se dan dos, si mal no recuerdo, dos o tres orquestas que se arman para acá, para este festival que dura 15 días y después irán a San Luis y nunca más. Cuando hay orquestas que vienen laburando, grupos que vienen laburando y que pasan desapercibidos. Bueno, son cosas para pensar a la hora de incluso de programar cultura. Nos quedamos hasta las 11:30, Fractura Expuesta especial del Festival de Tango. Acabamos de tirar todas las pálidas de movida y ahora nos ponemos re buena onda. ¡Tirá la cortina! ¡Dale, señor operador! Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. A pocas horas de arrancar el undécimo Festival de Tango, que no se llama más undécimo, sino que es Festival de Tango 2009 de Buenos Aires. Bueno, tenemos un programa especial dedicado para Helio, ¿no? Conversaremos con el periodista Gabriel Plaza, con el bandoneonista Nicolás Toñola y con Juan Díaz Hermelo del grupo del Yotivenco. Más tarde, en la columna periodística, Carlos Bevilacqua va a adelantar el inicio del Mundial de Baile de Tango que va a desarrollarse a partir de la semana que viene. Y tal como siempre, tendremos agenda de conciertos, música, noticias espectaculares y a la cuenta de tres, este programa comenzará a emitirse de manera codificada. 1, 2, tricota. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Una cortina que arranca lenta, ¿cómo diría? ¿Triste, puedo decir? No, y ahí se restablece. No, no se restablece nunca, jamás. No, déjala. No. No le demos pelota porque toma demasiado. ¿Sabés que a mí el otro día me dijeron, che, ¿quién conduce una cortina que se alenta? No, ni Maxi ni Germán. Así que no le demos tanta pelota porque nos va a ganar protagonismo. A la cortina. Muy bien, arrancamos entonces la emisión número 282 de Fractura Expuesta aquí por la M530, La Voz de las Madres, de jueves 13 de agosto del año 2009. Ya está terminando, les quedan muy poquitos minutos, más o menos, a este día jueves. ¿Qué tenés, la estadística de cuántos minutos le queda al día? No, estaba tratando de hacerla, pero no me salía. Por eso dije, le quedan poquitos, más o menos. Así que desistí de la idea de contar los minutos. Mirá, ¿querés decir las vías de comunicación? Claro, justamente, te iba a dar un consejo. Yo que soy una persona de radio, cuando vos no sabés qué carajo decir, yo... decís la hora. La hora no, 22:20. Bueno. Y la línea de oyentes, 4382-9327. Tengo tantos estímulos visuales que no sé cuál es cuál. Claro. 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta. Si están de acuerdo con lo que dijimos, nos pueden decir muy bien, pibes. Si no están de acuerdo y quieren aportar algo, nos dicen algo más extenso. También lo pueden hacer a fracturaexpuesta@madres.org. Nos escriben ahí un correo electrónico o bien al Messenger, al mensajero instantáneo de Fractura Expuesta, que es fracturaalaire@hotmail.com. Ahí, si no son amigos ya, nos agregan como amigos, nosotros decimos que sí y empezamos a hablar online. Música en Fractura Expuesta. Noticias de último momento, sucesos truculentos, no cambien de canal. Que tenemos la primicia, esa noticia sensacional. Un crimen pasional, un carnicero achuró en mataderos por infiel a su mujer. Un colectivo se atoró en un paso a nivel. Miren cómo quedó después que pasó el tren. Se incendió el cuartel de los bomberos, escapó en un patrullero el asesino serial. El partido terminó en batalla campal, el saldo 10 heridos y una víctima fatal. Pero ahora, como Dios manda, nos vamos para la tanda. Olvídate del estrés, tómate un tranquilex. Con alarmas gorilón, afuera se queda el ladrón. Dale alas a tus pies, calzate las que calza el 10. Recupera la juventud, en el spa Fashion Salud, le haces una gambeta al ataúd. Noticias de último momento, sucesos truculentos, no cambien de canal. Que tenemos la primicia, esa noticia sensacional. En Oriente el asunto está caliente, un misil inteligente cayó en la universidad. Detonaron pibes bomba en el norte de Bagdad, se cagaron a trompadas en la cumbre de la paz. Se partió un buque petrolero y quedó como el riachuelo el canal de Panamá. Por temor a los saqueos han prohibido el carnaval, encerraron al rey Momo y lo quieren deportar. pero ahora, como Dios manda, nos vamos para la tanda. ¿Querés ser el campeón del ring? Estudia garquetín. Con alarma gorilón, afuera se queda el ladrón. Qué bonito que soñar cuando tenés Mastercard. El futuro es más seguro si venís a reservar una parcela en el jardín de Posición de Ángel Pulice, escuchamos Buenos Aires News, interpretado por Pulice y De Vincenzo Quinteto. Fractura expuesta, Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba hola, de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias. Gracias. Gracias. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22-25, en la noche porteña, 25 grados la temperatura. En el estudio de las madres. Títulos. TIC televisaría el Mundial de Tango y cruce generacional, cruce de piñas. Ahora dicen que TIC pasaría a televisar el Mundial de Tango. La iniciativa surgió el martes, ni bien rescindían el contrato de la televisación de fútbol, ya que al mismo tiempo el ministro de Cultura porteño anunciaba, chocho de la vida, la inminente declaración del tango como patrimonio universal, y entonces los empresarios vislumbraron otro negocio genial. Asimismo, revelaron que Torneos y Competencias, TIC, ahora sería rebautizada como Tango y Cash. Trascendidos aseguran que en lugar de fútbol de primera, ahora televisarían la competencia del Mundial de Tango con 20 cámaras, 5 promotoras del programa de Soldán, sumado al magnífico aporte de figuras de la noche y la milonga como el Bambino Veira, Mostaza Merlo, el Coco Basile y Ricardo Caruso Lombardi. Después del Mundial de Tango, los gerentes de la nueva TIC van a ver qué espectáculo pueden codificar. Por lo pronto, Macaya Márquez y Horacio Ferrer ya firmaron contrato para conducir el envío. El Comando Amargura afirma que, además del cruce generacional, habrá cruce de piñas en el Festival de Tango. El grupo separatista confirmó hoy en un comunicado que realizará diversas acciones durante el desarrollo del Festival de Tango en la ciudad de Buenos Aires. Los líderes del Comando Amargura amenazaron con boxear a los cantores que prolonguen por más de 10 segundos una palabra, colocar clavos miguelitos en los bandoneones y sabotear la presentación de la orquesta típica Julián Peralta. Las autoridades ya habrían tomado cartas en el asunto y estarían dispuestas a adelantar la actividad represiva de la policía metropolitana. Hay caos vehicular. 22-27 en la noche porteña. El pronóstico anticipa mucha fiebre y gripe porcina. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Aníbal y Antonio. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. Seguimos en Fractura Expuesta, vías de comunicación 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para que puedan comunicarse con la 530, la voz de las madres, y dejar mensajes en el contestador. Después hay dos alternativas que son a través de internet. Y ya las digo yo. Creo que cuando te hago una seña, Germán, cuando te hago una seña y te estoy haciendo una seña con fractura la mano. Expuesta, @madres.org y fracturalaire@hotmail.com. Ya habló Walter al Messenger, después lo decimos. Chau. Yo aprendí filosofía. Y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Un Buda en saco y corbata. Pichuco. Una copa con Aníbal Troilo. No es lujo que nos podemos dar todos los días. ¿Cómo está, maestro? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Y vino con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. ¡Está hablando en faso! Tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Fractura expuesta. Filosofía del tango. La harina que tenía. Era mejor escribir. Desde Buenos Aires, querido. Primero que cocinando. Y queriendo. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La voz de las madres, un punto de encuentro. AM530, la primera de la izquierda. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7 a 9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga. Tiempo de González. Integrado al proyecto latinoamericano de unificación de los pueblos, llevado a cabo por AM530, la voz de las madres. La cita entonces los sábados de 7 a 9 de la mañana. Tiempo de Orientales. La calle Durazno nace a la intemperie. Noticias en la voz de las madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 67%. Los trabajadores de la ex cerámica Zanón consiguen la expropiación de la fábrica recuperada. Los obreros recibieron el reconocimiento legal para el funcionamiento de la empresa bajo gestión obrera. El conjunto de trabajadores había quedado en la calle cuando la firma de la poderosa familia neuquina Zanón dictó la quiebra en el año 2001. Entonces, se organizaron para volver a poner en marcha la fábrica de cerámicos, pero sin patrones. Mariano Pedrero, abogado de la fábrica sin patrones, explica el proyecto aprobado. Primero aclarar, ¿no? Este proyecto de ley es el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, no es nuestro proyecto de ley que fue presentado en tres oportunidades con la firma de más de 90.000 neuquinos, porque nuestro proyecto de ley planteaba que la protección debía hacerse sin pago, porque las deudas de Zanón deberían pasar a la familia Zanón. Y nosotros planteábamos a su vez la estatización de la fábrica para que se transforme en una empresa del Estado cuya producción se destine íntegramente a planes de vivienda, a planes de obra pública, para las escuelas, para los hospitales y para las viviendas que tanto faltan en la provincia y en nuestro país. Ese era nuestro plan integral. Este que presentó el Poder Ejecutivo incluía el pago de una parte de la deuda, unos 23 millones de pesos sobre los más de 365 millones de la deuda de Zanón, y no incluye el concepto de la estatización. De estos 23 millones que se van a pagar a los acreedores privilegiados, la totalidad se hace cargo el Poder Ejecutivo, porque nosotros no negamos pagar las deudas de los Zanón, las deudas de quienes hicieron la fábrica, de quienes despidieron en masa a los compañeros y compañeras, de quienes pasaron a Neuquén. Entonces, de esto, digamos, va a hacer cargo el Ejecutivo. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 67%, la hora 22:33 minutos. Noticias 530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Vaca Cubana, la parrilla de los medios. Diarios y noticias, vuelta y vuelta. Y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hace nada, y ya los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10 por AM530. Nació una nueva expresión de las madres, revista Sueños Compartidos, impulsada por la pasión y lucha revolucionaria de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, transformando los sueños en realidad. Revista Sueños Compartidos. Sé parte de este sueño. Conseguila en todos los kioscos del país. Sintonizás AM530. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura expuesta. Digestión radiofónica. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Del 14 al 23 de agosto, como les decíamos, se va a realizar el Festival de Tango y vamos a estar hablando con parte de los artistas que van a participar de este acontecimiento. El primero de ellos es Juan Díaz Hermelo, guitarrista del grupo El Yotivenco. Lo saludamos. Hola Juan, aquí Maxi y Germán te saludamos. Hola. Desde Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? Hola Juan. Cric, cric, cric, cric, cric, no se escucha. Bueno, vamos a tratar de... Yo escuché un hola, ¿eh? Sí, yo también escuché un hola, creo que... Bueno. ¿Sabes que tengo una duda existencial sobre Hermelo? Que es la siguiente. ¿Se cortó o realmente se cortó? No, es Juan Díaz Hermelo, que sí. Si lo das vuelta es Juan Hermelo Díaz. Melo Díaz. Yo quiero preguntar si esto es a propósito o mamá Hermelo, papá Díaz. Bien, esto es... Bueno, ahí está, Juan, hola. Hola. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la nota. ¿Cómo están todos en Fractura Expuesta? Bien, bien. Todo tranquilo. El próximo lunes, les comentamos, el Yotivenco se va a presentar en Jarro. A las 5 de la tarde en Jarro, sí. Bueno, adelante, Juan. Todo suyo el espacio para decir la fecha. Bueno, todos los que se quieran acercar, vamos a tocar en Jarro. Después toca Leopoldo Federico, que es mucho más interesante que nosotros. Pero bueno, vamos a presentar nuevas composiciones nuestras, instrumentales y algunas canciones, algunas milongas, un tanguito instrumental. Estamos presentando una nueva formación, está ahora con nosotros Pedro Quiscurno, también, que sé que es amigo suyo. Sí, sí. Está Pedro tocando el bandoneón, sigue Ever Piri, está Fernando Seitz en percusión y batería, Roberto Seitz en contrabajo, obviamente Blas, Rodrigo y yo seguimos estando con las guitarras, y bueno, Ever canta también, Ever es el gran cantor de Uruguay. De candombe. ¿Y Rodrigo de la Serna? Obviamente. Ah, porque no lo nombraste y bueno, capaz que había alguna noticia claro. En último momento. No, no, Rodrigo, pero papá, digo. Escúchame, Juan, el otro día estuvieron tocando en el Tazo. ¿Cómo va la presentación? ¿Cómo los recibe la gente? Porque tocan con bastante frecuencia, en realidad al revés, con bastante poca frecuencia. Bien, por suerte tenemos, o sea, la suerte que siempre que tocamos se llenó. Lo hicimos un viernes sábado en el Tazo y nada, buenísimo estuvo la gente. Por suerte Yotivenco tiene una convocatoria súper buena. ¿Cómo se prepara? ¿Es la primera vez que van a estar en un festival de tango o no? No, la tercera. La tercera. Y estamos hace 5 años tocando, chicos. ¿Y se preparan de una manera especial para este tipo de acontecimientos o no? Sí, sí, ensayamos todos los días ahora. Estuvimos esta semana ensayando todos los días. Cosa que antes no hacían, creo, por lo que me decís. No, la verdad que no. O sea, le estamos poniendo una energía extra y aparte estamos juntando demos para ya una vez terminar con la selección para el segundo disco. Claro, ¿en qué anda eso? Porque habían tenido un problemita con el primer disco. Sí, con el primero sí lo quedó una productora, fue un garrón, pero bueno, ahora ya para este segundo estamos juntando una cantidad importante de demos. Debemos sumar ya cerca de 30 temas. Ajá. Y algunas versiones, ¿no? O sea, 30 nuestros y algunas versiones para elegir por lo menos 12. ¿Y para cuándo más o menos piensan que puede estar? Y tenemos la intención de que salga antes de fin de año. Ajá. La intención, pero claro, no sabemos. Estamos viendo ahora con las demos encarar alguna producción más seria, porque nosotros no nos creemos capacitados para eso, ¿no? Porque la verdad es eso. En el marco del Festival de Tango que comienza mañana, el lunes 17 de agosto... Feriado, ¿eh? Hay que aclararlo porque yo me lo dijiste a mí y yo pasé de largo y es feriado, así que es un día muy lindo, es casi un domingo. Claro. Es decir, sí, porque si la pensás el lunes a las 5 de la tarde es un garrón. Uh-huh. Pero bueno, este feriado. Lunes 17 de agosto, feriado, el Yotivenco se presenta en Harrods, Florida 877. Esto es con entrada libre, como todas las actividades del Festival de Tango, a las 5 de la tarde, a las 5 de vale la tarde. Que te voy a decir un dato que por eso le sirve: todas las actividades de Harrods son sin retirada de entrada, hay que ir directamente a Harrods. Claro, no tienen que pedir entrada directamente. Exacto. Claro, no hay que pedir entrada, hay que ir directamente a Harrods. No es el caso de las otras sedes, viste que está medio difícil todo. Sí, esto sí, que terminan mañana la entrada de entradas y que el que no las tiene no puede ingresar. Después tienen, bueno, como decía Juan, a Leopoldo Federico a las 19:30, así que pueden hacer un lindo combo ahí para ver. Yo en particular recomiendo a quienes quieren acercarse por primera vez al tango a que vayan a ver un concierto del Yotivenco, porque es bastante, primero, movilizante, y segundo, es que para quienes no conocen nada del género es una gran entrada, porque abordan bastantes canciones a lo largo de la historia, pero a su vez tienen una forma muy buena de comunicar el tango, cosa que a veces hay muchos grupos que, mirá, o sea, y lo tengo a Juan y se lo digo en la cara, o sea, hasta que musicalmente pueden ser mejores, pero igual no te transmiten mucho y no cumplen con ese rol de docencia y difusión que tienen que cumplir, más en este contexto del tango actual. Así que les recomiendo a todos que vayan a ver al Yotivenco este lunes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Y bueno, básicamente es un show de milongas, ¿viste? Uh-huh. Tocamos poco tango, se llama muchas milongas y candombes también. ¿Van a terminar bajando del escenario? No sabemos. No se sabe. Eso depende de cómo se den las cosas ahí. Puede ser que sí, puede ser que no. Claro. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por la charla. Bueno, muchas gracias por la nota, chicos, que les vaya bien con el programa. Los esperamos a todos, vénganse. En caso de que no haya lugar, me llaman y los hago pasar. Bien, bien, bien, pibe, bien. Gracias, Juan, un abrazo. Bueno, gracias, aguante por tu respuesta. Vamos. Era Juan Díaz Hermelo, guitarrista del grupo El Yotivenco, que el lunes 17 se presenta en el marco del Festival de Tango. Escuchamos a El Yotivenco. Hermoso país, es mi tierra, la Argentina. La mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón. El vigilante un botón, la policía la cara. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón. Al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La quita o el mento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al verre por al revés. Si te le echaste tenés, y en la rama si estás seco. Si andas bien andas derecho, tirado el que nada tiene. Ya parece que te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El macho es un gran señor que sus mangos saca mana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mosterador donde un kurda se emborracha. Y si haces patancha te la vas de sobrador. El que trabaja labura, el que no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu impostura. Mala racha es miseadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y a policiales dormirse. Rajaros piantarse, irse y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Garela con su guitarra. Aunque esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Escuchábamos a El Yotivenco interpretando Milonga Lunfarda. Este. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango.